Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Termine para relajarnos un poco porque el estrés ya nos está matando. Bueno, escuchábamos, esta es la Enredo, la que escuchábamos, la que estamos promocionando nosotros, y nos decía que bueno, que la compuso gente de Zapucay de Corrientes, de ese esquema. Bueno, es una muy buena marcha la que teníamos preparada sobre la temática esta tan difícil. Ahí está sonando. Es muy linda, ¿eh? Es el institucional. Bueno, un tema tan difícil de plantearlo, ¿no? Tan institucional parece, pero finalmente, decía yo, ¿cómo se le ocurre a Jorge plantear al padre de la patria en meterlo en el medio del carnaval? Yo no lo escuché a Kika Rúa todavía si dijo algo, digo, ¿no? Meterse con lo sagrado, ¿no? No, y cómo lo popular también se suma, ¿no? En este caso. Se planteó el tema el año pasado, a esta altura, digamos, cuando iba terminando el carnaval, yo tenía más o menos pensado dos temas para hacerlo. Y bueno, me jugué por lo que es San Martín, y ahí hablar con en ese momento hablé con tres diseñadores que todos los años a esta época te empiezan a escribir. Y bueno, le conté lo que yo más o menos quería para la comparsa. Y bueno, y ahí cada diseñador vuela en su. O sea, yo le cuento, por ejemplo, mira, yo quiero presentar esto y contarlo de tal forma. Uh-huh. Y el diseñador que mejor me interpreta lo que yo quiero contar, digamos, uh-huh, es el que. Finalmente trabaja con sí, vos. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Quién es este diseñador, Jorge? Es Rubén Suárez. Un diseñador de más de 25 años de experiencia. Es de Montecasero. Es de Montecasero, vive en Chajarí, pero tiene, por ejemplo, por año, 4 o 5 comparsas atendiendo. Qué junto. Sí, lo entrevistamos aquí, siempre nos daba una mano cuando nos metíamos en el tema de carnaval, a Fede Alarcón, y nos contaba de Rubén. Y finalmente ayer estuvimos hablando del traje de Juan Quirós, sí, que es uno de los diseños que tiene, es un traje realmente impresionante, lujoso, de los más lindos sin dudas de este carnaval, ¿no? Sí, sí, sí, sí, la verdad que lo logró perfectamente y entendió la idea también del diseño, digamos. Uh-huh. No solo él, me pasó con Francisca Martínez también, que otra señora que logró exactamente el traje, y te digo así, figuras fuertes. Ana Laura Enrique logró perfectamente el traje, y así casi toda la comparsa, lo que buscábamos era que sea un diseñador de comparsa, porque a medida que también iba avanzando lo que fue la previa del carnaval allá en abril, mayo, junio, por decirte, ya empezábamos a escuchar los nombres de los otros diseñadores, porque también vas midiendo eso. Y ahí es donde entramos a analizar, por decirte, ¿viste? Nosotros también queríamos dar el paso grande, digamos, en el carnaval. Y bueno, analizamos se habló de Marcelo Péndola, se habló de Jorge Sandoval por los otros lados, digamos, en las otras comparsas, y era como un estudiar de dónde venían, de qué podían lograr, de qué. Y por ejemplo, si bien Marcelo es uno de los mejores diseñadores de la Argentina, digamos, ¿cómo se dice? Es un tallerista nato. Entonces él es un tipo que te logra los trajes, pero haciéndolo él, por ahí, ¿viste? O sea, te logra perfectamente haciéndolo él. Y Jorge Sandoval venía de la parte de la moda y lograba muy buenas figuras en los trajes que solía presentar, no solamente en Bellavista, sino en el Carnaval de Corrientes. Entonces era como que, ¿a dónde apostábamos nosotros? ¿Con qué? Si veníamos con un estilo igual a ellos, estábamos perdidos. Bien, Jorge, ¿está supeditado a piensa el dirigente de comparsa en el jurado? Porque bueno, uno dice, analizábamos el tema de la escuela de samba y por ahí, no sé, tomó esta modalidad la organización de traer un fin de semana referentes todos de Mercedes, por ejemplo, y todos de Mercedes ven el carnaval desde otro lugar. Traer todos de Montecaseros, ven el carnaval todos desde otro lugar, porque Montecasero está en otra zona geográfica, la invasión brasilera es otra ahí. Digamos, ¿por qué se toma esta definición? Y si vos, cuando me estás diciendo algo realmente interesante, que es la verdad que competían varias figuras de renombre, Marcelo, Jorge Sandoval, pero quizás no saben de toda la línea de trabajo específico de lo que es el carnaval correntino. En esto, Montecasero, que es tradición, el carnaval artesanal, por ahí tenía una línea mucho más concreta, mucho más definida. ¿Pero esto lo sabe el jurado o no lo sabe? Sí, lo sabe y lo nota. Ajá, porque el carnaval de Bellavista tiene una particularidad única. Uh-huh. ¿Puedo decir que está buscando identidad todavía o no? No. Bien. No. Tiene y la tiene, y es una identidad perfecta. O sea, muy, muy clara ya. Bien. Tiene tres estilos de carnaval totalmente diferentes dentro de un mismo carnaval. Bien. Eso es lo bueno. Uh-huh. O sea, vos ves, por ejemplo, en Sapucaí, un estilo marcadísimo. Uh-huh. Te puede gustar o no, porque este año pasó que pudo haber gustado o no Sapucaí, uh-huh, digamos. Pero tiene un estilo marcadísimo. Yo, particularmente, siendo de, o sacando mi comparsa, uh-huh, yo creo que los mejores trajes, los 10 mejores trajes, lo logró Jorge Sandoval. Uh-huh. ¿Me entendés? Amén de que por ahí el resto de la comparsa no acompañó. Realmente el resto de la comparsa no acompañó, no se entendió mucho lo que quiso contar, la idea de él, pero los 10 trajes... Por eso te decía, porque uno también sabe de antemano qué rubros va al jurado, Jorge. Claro. Entonces uno apuesta a esos números y después, no digo, está desinteresado por el resto de cómo completa una estructura, pero digo, también saber de antemano qué es lo que va a elegir el jurado, nos está obligando a poner muchas figuras centrales, que me parece que es lo que definió, sí, y después pasa esta mezcla, ¿no?, de cosas que por ahí no terminamos de entender el espectáculo en sí, exacto, del carnaval, ¿no? Exacto. Pero igualmente, viste, más allá de los puntos a competir independiente, lo que uno busca, por ejemplo, lo que a mí me parece buscar, lo que yo siempre busco es el rubro en general, porque se evalúa un todo. Uh-huh. O sea, hay muchísimos rubros que dentro del carnaval no se compiten. Por ejemplo, yo meto muchas musas. Musas son las solistas que se destacan por sí solas. Sí. No entran en competencia, pero te suman terriblemente al rubro y te completan terriblemente tu comparsa, uh-huh, y hacen que el tema que vos estás representando, que es fundamental, se, uh-huh, entienda. Uh-huh. ¿Me entendés? Yo eso es lo que busco dentro de mi comparsa, que el tema, o sea, primero fue muy cuestionado a principios de sí, cuando yo largo el tema, fue muy cuestionado porque no sabían cómo yo lo iba a contar, o sea, cómo la comparsa lo iba a contar. Y yo me reía y tenía, por ejemplo, comentarios de otros colegas, comparseros, digamos, en el sentido de otros dirigentes. Me tocó decir, ay, qué horrible tu tema, ¿cómo lo vas a contar? Y yo me reía y decía, yo ya vas a ver el primer día porque lo vas a entender de punta a punta. Y bien, se logró. Jorge, me dejaste pendiente con los estilos y yo le decía a los chicos, hablábamos acá días previos hablando del carnaval que tanto nos gusta, porque nos gusta la historia, la cultura y la identidad. Decía Jorge Jehuí, cuando decidió armar esta nueva idea, no fue casual elegir un nombre de azar, ¿no? Tomó una identidad histórica. Sí. Y creo que eso le da una fortaleza visceral al momento de narrar. Uno narra cosas en el carnaval. Y creo que eso, yo por lo menos, tuve la oportunidad de ver el viernes pasado todas las comparsas, fue la única noche de las dos que estuve, y pude ver esto, ¿no? Esa conexión histórica. Háblame de esos tres estilos, a ver, para poder entender, porque me parece que en tus comparsas los históricos también vienen de historias, sí, del carnaval, ¿no? Hay nombres ahí propios que bueno, entiende. Hay chicas, es cierto lo que vos decís de musas, hay gente que ha nacido con esta historia del carnaval. Hay una chica Fellen, no sé de qué comparsa es. Valeria, ¿no? Venía de Sapucaí, pero sí, está con vos. Sí. Abrió el viernes, mira, yo estoy por ahí, nombres, abrió el viernes, se presentó primera, abrió ella la comparsa. Es una chica que no tiene grandes destaques, pero es una piba que vive el carnaval y hace un montón de años que lo vive el carnaval. Ella es una narradora de estas musas que vos decís, con una identidad propia del carnaval. Es una de las chicas que mejor baila, sin dudas, el carnaval histórico de Bellavista, ¿no? Sí, me pasó con ella, o sea, una chica que sin nada se destaca siempre, uh-huh, por decirte, si le pones todo, se destaca de la misma forma y, uh-huh, y no solamente con ella. Me tocó tener la suerte de que Valentina Delgado, por ejemplo, una nenita que la rompía desde infantiles, uh-huh, y con un baile particular y sin estudio, o sea, uh-huh, viven, manejan la calle como ellas solas lo saben hacer. Me pasa con, bueno, Ana Laura, que es una histórica. Esa historia del carnaval. Después de otra chica también que me encanta el movimiento que tiene, me encanta el desarrollo que tiene, mejor dicho, que es Pared, Agustina Pared, uh-huh. de 16 años, también viene de otra comparsa. Uh-huh. Lo que nosotros logramos en Azahar es que toda esa gente que por ahí la pasó mal en otra comparsa, uh-huh. No está de acuerdo con su dirigencia, somos la opción, digamos, a vivir el carnaval libre de cualquier contaminación uh-huh. De lo anterior, digamos. Uh-huh. Buscamos uh-huh. eso. Y la verdad que es un llegamos al objetivo, porque lo que buscamos, tenemos en la comparsa, es que no mezclamos nunca los problemas, uh-huh. Por ejemplo, los problemas de intercomparsa, las discusiones, jamás llevamos a la comparsa. Uh-huh. Somos 5 o 6 personas las que estamos al frente de Azahar, y nunca llevamos ese problema, esa interna, ese conventillo, por decirte, uh-huh. al integrante. Entonces, ellos están en una nube de carnaval, nada más. Perfecto. Bueno, yo decía, llega el ganador del último fin de semana. Yo como público, no como jurado, ni para herir particularidades, ni susceptibilidades. Pero para mí fue la gran conectora del espíritu de carnaval de la noche del viernes. Y en esto destaco la música seleccionada por porque también por la Escuela de Samba. Y además hay un bonus track. Yo decía, el rey del carnaval de este año es Carlos Leiva. Es el rey del carnaval, Carlos. Hablé con él esa noche del viernes, estuve charlando un poco en intimidad, un artista de perfil bajo, pero bueno, ha logrado también otro pedido tuyo por excelencia, lograr esos carruajes, esos carros, esas carrozas con los sanmartinianos. Realmente es un genio, Carlos Leiva. Es un artista de primera, la verdad. Este año estuvo un poco sobrepasado, no más porque le llovieron trabajos, pero si yo le digo, ayer justamente estábamos, porque lo que se planificó era algo mucho más grosso, y tuvo tanto trabajo en toda la provincia que terminó, ayer le terminé retando, le digo, ayer o no, anteayer, le digo, dejate de hinchar ya de hacer tanto compromiso y dedicate a saber que es la que te está, la que donde te estás mostrando, le digo, viste, y no, pero ya está soñando ya con carro de 2 pisos, con carro de 3 pisos, ya no, y no podemos meter el pájaro que dejamos allá. El cóndor, ¿no? Que sí, te mueve. El cóndor que no podemos meter en ningún galpón, tiene que estar allá contra lluvia, viento, todo. Bueno, ¿qué esperás para esta tercera noche? ¿Cuáles son las expectativas? Ahí seguramente, así como estamos hablando de Rocky, ¿tu reina de mayores? Antonella Tesuco. Antonella Tesuco. ¿Y de menores? Sofía Romero. Sofía Romero. Sofía, bueno, esas son algunas de las figuras que estamos también nosotros, después de una primera noche, empezando a conectar, a descubrirlas, ver qué hay. Bueno, ¿cuáles son las líneas del carnaval? Decime entonces, ¿dónde están las identidades del carnaval local? Del carnaval, mira. Lo de Sapucay logró entonces un... Para, a mí sí. Jugó un riesgo. Es un riesgo terrible lo que jugó. A mí me encantó. Me encantó, decía, yo estoy hablando de cosas que ya dije, el carro abre alas del burlesque. Me gustó muchísimo esa propuesta de, creo que una bailarina invitada, sí, que estuvo, me parecía interesante. Portal, digamos. El portal. Sí, me pareció que un show tan circense no apostaran a ponerle algunas luces adicionales. Algo más que nos invitara a un show bien de fantasía, más allá de que el carnaval en sí mismo es toda esta fantasía. Creo que le faltó inversión a la comparsa. Uh-huh. O sea, para lograr lo que quería el diseñador, digamos, le faltó uh-huh. muchísima inversión y organización. Uh-huh. Porque por ahí estuvo está el traspié de Sapucay. Uh-huh. Pero vuelvo a decirte, el estilo que planteó Jorge está buenísimo. Uh-huh. Y porque le dio identidad a la comparsa. Uh-huh. Antes Sapucay, por ejemplo, antiguamente no se entendía lo que quería contar. Te mostraba un frente de comparsa que te contaba más o menos la historia y nunca uh-huh. se entendía. Este año, ¿te puede gustar o no la comparsa? Uh-huh. ¿Le puede gustar al de Sapucay, al hincha de Sapucay la comparsa? Puede ser cuestionado o no, pero tenía identidad. Uh-huh. Y tenía muy buenos trajes particulares. Yo le dije a la presidenta, le felicité y le felicité a Jorge también. Le dije, serán cuestionados tu comparsa, pero los 10 mejores trajes del carnaval lo tiene Sapucay, uh-huh. sacándole a Juan Quiroz, porque bueno, lo Juan Quiroz fue una falta de respeto, yo digo, uh-huh. al lo logrado, digamos, pero ¿en algún momento Juan sube al carro o no sube? No, uh-huh. no puede por reglamento. Ah, bien, bien, bien. No bien. Puede, porque él compite como solista. entonces no puede subir a ninguna alegoría. Bien, bien, bien, sí. Eso está bueno saberlo, porque bueno, decía, bueno, uno apreció el traje de Juan, así como vos decís, como solista, pero bueno, por ahí nos quedamos con ganas. Bueno, cuando vimos en detalle cosas, ayer decíamos, los trajes estos tienen que quedar expuestos meses en las mejores vidrieras de Bellavista para poder disfrutarlo, visitarlos, ir y ver de cerca lo que ha sido este trabajo, bueno, el de Juan, vos decís, algunos de Jorge Sandoval, los de Marcelo, hay algunos que están muy bien hechos también, que tiene que ver con la alta factura de Marcelo, sin duda es que también están buenos para verlos. Y bueno, ¿qué otras cosas positivas tiene este carnaval? Para meternos después en azar. ¿Positivo? ¿Vas a ganar o no vas a ganar? No espero nada. Yo no espero nada. No espero nada. Para mí yo ya gané. Bien. Te quiero decir, en la aceptación de la gente. Bueno, después lo que... ¿Qué cantidad de integrantes pusiste el viernes? En lista de Buena Fe hay 147 integrantes. En lista de Buena Fe, digamos, de los integrantes básicos de la comparsa. Y después tenés la sumatoria. Tenés en cuerpo de baile, te estoy hablando. La sumatoria es más o menos un promedio. Ahora, por ejemplo, este viernes son casi 25 personas que se suman porque son figuras invitadas. Traemos... Bien. Lo que nosotros apostamos mucho también es tenemos mucho contacto con las demás comparsas del interior y está son buenísimo. Gente que nos gusta, por ejemplo, una bailarina que a mí me gusta o que le gusta a Clara o que le gusta a José o que le gusta a Juan, nos vamos conectando y en la semana vamos invitándolas y vienen a participar de nuestro está trabajo. está buenísimo. Obviamente cumplimos con las reglas de la apertura de los invitados y después que se coloquen en la comparsa en sus lugares correspondientes, pero eso hace terriblemente a la sumatoria del espectáculo. Yo decía ayer, la destacamos nosotros, una invitada de Zapucaya, Melina Paceto, sí. Que nos gustó muchísimo. En lo personal, me pareció una figura increíble del carnaval de esa noche y era de Zapucaya, invitada de Zapucaya. Nosotros el viernes sábado, digo, le trajimos a Ludmila Ponce de León, que es este año la apertura es bastonera de Arandú Beleza. O sea, Arandú Beleza se destaca por las mejores mujeres del carnaval correntino. Y esta chica increíblemente, o sea, encima... ¿Es argentina o no es? Ella es argentina, vive en... Ay, me olvidé. Ecuador, ¿no? No. En República Dominicana. Es dominicana, sí, tenés razón. Sí, República Dominicana, y viene para el Carnaval de Corrientes exclusivamente, y vino a visitar a la gente en Bellavista, y bueno, nos contactó y le invitamos a participar, y la verdad que fue un show único, único, desde la apertura hasta después el desarrollo de la comparsa, fue muy mirada, y es lo que buscamos, que esas figuras fuertes deleiten al público y nos suman terriblemente al espectáculo a nosotros. Bien, esta agenda de las figuras invitadas, yo decía, bueno, a nivel del poderoso organizador, cuando se termine de construir este mixto privado, que es el que lleva un poco, cuando termine de entender estas figuras convocantes, darle la importancia que merece, este carnaval terminará de definir ese piso regional importante del mejor carnaval del interior, ¿no? Yo ya creo que lo definió, porque fíjate vos, se habla mucho de, o sea, a mí me encanta recorrer el carnaval de la provincia de Corrientes, termina acá y recorro todos. Ahora ya tengo, por ejemplo, otro fin de semana voy a Montecasero, termina acá y ya voy a Montecaseros y el domingo lo voy a hacer Mercedes. Porque me gusta mucho. Pero cada uno de estos pueblos grandes de carnaval tienen dos comparsas de primera categoría nada más. Y con dos estilos totalmente iguales. O sea, te pasa en Montecasero que tenés un Orfeo que rompe todo y un Carumberá que un Orfeo que rompe todo en lujo y un Carumberá que es como una planadora que te entra el pueblo. Son Sumi, Carumbé, Libres. Claro, son dos. Vos acá en Bellavista tenés cinco con tres estilos diferentes, porque tenés, por decirte, un Zapucay con un estilo propio, un Anaí con un estilo totalmente diferente a Zapucay y propio. Y nosotros entramos a marcar un estilo terriblemente. Y bueno, las otras dos comparsas se suman a se mezclan más los estilos, pero cada uno de esos estilos hace a que tenga una identidad carnaval. Bien. Y que un jurado te evalúe, por ejemplo, te pasa que cuando terminan de evaluar ahí en el Zoom y vos te encontrás con ellos y te dan una devolución tan certera, o sea, no se equivocan, ¿eh? Bien. Los que vinieron este año, la verdad que saben todos de carnaval. Y vos te das cuenta por la devolución que te dan. Y ahí decís, mirá dónde estamos parados y mirá cómo lo tenemos que cuidar y mirá cómo tenemos que valorar lo que hace cada uno en las comparsas, porque ayer se hablaba, por ejemplo, ayer fue una reunión en turismo y la verdad que hay discusiones internas. Yo por ahí estoy un poquito más, no me estoy metiendo tanto, digamos, pero ayer en una de las discusiones le digo a Edgardo, que está como organizador, le digo, un gran error del reglamento, porque realmente las peleas que pasan entre los comparseros, porque cada uno defiende su color, ¿verdad? Y su comparsa. Cada uno de las discusiones que está ocasionada acá dentro de las comparsas es porque no hay un reglamento claro, claro. Y una autoridad en el comisariato, claro. También. Uh-huh. Entonces, no es culpa, porque ahí se entiende, ¿viste? Los comparseros pelean todos. No, se pelea porque no hay cosas claras. Claro, está bien. Había reglamentos espacios vacíos que te dejaban, que te dejan para cualquier tipo de discusión. Ayer se discutía si estaba o no estaba una persona arriba de un carro y claro. Estaba la foto que no estaba, por ejemplo. Uh-huh. Y el reglamento daba para que discuta a ver si había un espíritu adentro del carro, una cosa así, ¿me entendés? O sea, no, nada es claro. Y eso es lo primero que tienen que solucionar la organización. Uh-huh. Y después acompañar a las comparsas, porque realmente es una cosa increíble lo que montamos. Uh-huh. Jorge, tengo que preguntarte ya por el próximo carnaval, ¿lo estás pensando? Ya tenemos tema. Ah, ¿viste? ¿Viste? Tengo tema. Y es más, le digo, me dice, estamos viendo con qué diseñador, con qué. Y le dije, no, este año va a ser un carnaval donde quiero varios diseñadores haciendo distintos bloques de comparsa para que haya más, para que estén más marcados los estilos particulares y que cada diseñador, porque pasa que vos, un diseñador se juega todos a veces por 10 diseños y 30 diseños te hacen a lo más o menos. Entonces dije, no, este año le agarro, dame los 10 mejores tuyos, dame los 10 mejores, claro. Tuyos, y entendeme, y vamos a contratar unos cuantos diseñadores para comprando los diseños particulares, ¿no? ¿Cuántos hizo Suárez finalmente? ¿Cuántos diseños? ¿Cuántos? Sí, 60. 60 diseños. 60 la carpeta, sí. Mira qué bueno, che. Y la verdad que esto también, determinarlos en los talleres locales, también habla de una generosidad del artista, sí. De decir, bueno, entrego el diseño y sé que hay gente, una mano de obra muy calificada local. Sí, sí. Igualmente acá él tuvo un acompañamiento, o sea, que nos acompañó una vez al mes, venir y armar cada uno de los trajes. Te hacía, por ejemplo, gente que no sabía trabajar con piedras, con strass, por ejemplo, porque no sabías, venían con la antigua escuela del strass estirado, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, no, ahora se usa juntito, se usa tal, de tal forma. Y él te hacía, por ejemplo, un corpiño, medio corpiño, te hacía él y la otra mitad tenía que copiar el comparsero y era mucho más fácil. Y así se lograron las cosas también. Jorge, hoy dijiste, bueno, acá vienen a respirar libremente y hay gente que por ahí no la pasó bien en otras comparsas. Decís, ¿qué figura tenés ganas de que se enoje con la otra comparsa y que el año que viene esté en la tuya? ¿Qué figuras te deslumbró este año? Sí, a ver. Yo sí. No busco a nadie. Las puertas de azar están. No, pero nosotros sí, los medios los vamos a hacer pelear un poco, entonces vale, hacemos el gran pase del año. Cada uno, no sé particularmente decirte quién, no. ¿Qué tengo. Te gustaron? A ver, así, a nivel, un punteo de figuras. ¿Quién te gustó? ¿Qué te gustaron? A ver, ¿qué cosas? Me gustó María Eugenia Sandoval. Uh-huh. Increíble. Es como una Ana Laura Cosani. Uh-huh. Ana Laura Enrique, perdón. Uh-huh. Creo que uno de los mejores trajes del carnaval. Me gustó. ¿Cómo mucho. Se necesitan ese tipo de figuras, sí. ¿No? ¿Cómo se necesitan? Porque obviamente que el traje era fantástico y todo eso, pero son gente que le pones tres plumas y realmente brillan igual. Uh-huh. Me gustaría, una meta que tengo, que ahora estamos ya empezando a hablar, es Laurita Ferrero el año que viene. Ah, bien, Laurita. Dentro de la... Si Dios quiere, le voy a tratar de convencer de tenerla como figura. Y de este año así... Ay, no sé qué decir. Ojalá que se peleen medio que todos, ¿eh? La verdad, yo creo que va a haber una división importante en muchas comparsas. Porque va a ser en base al resultado, ¿eh? ¿Vos decís? Sí, en base a los resultados pasan estas cosas. Sí, yo tengo algunas sospechas de que cosas van a aparecer y van a fortalecer a Azar. Digo, yo tengo una mirada ahí. Vi algunas cosas ahí, caminaba, vi cosas y bueno, me parece que... Hay que esperar. ¿Sabes lo que pasa? Que, por ejemplo, nosotros estamos muy fuertes porque no tenemos presión. Yo no tengo ninguna presión de ganar o de salir en tal puesto, por decirte. Nosotros, nuestro objetivo principal fue, era muy difícil cuando planteábamos la competencia, competir contra dos nombres, porque nos pasó el año pasado. Nosotros el año pasado la verdad que estuvimos muy bien, y por ahí Anaí no estuvo bien y salió en un segundo lugar. Era como que, viste, ahí ya me di cuenta que el nombre pesa, y que el, no estaba, nos mandaron cuarto, hasta los carros, que eran impresionantes la ventaja que le sacábamos, nos mandaron en cuarto lugar. Y por decirte, ahí dije yo, viste, el nombre pesa. Y este año era como que ya te venía con esa mentalidad de que era muy difícil competir con el nombre, por más lindo o feo que salga la comparsa, era muy difícil competir con el nombre. Y este año nos pasa que nos planteamos la superación de la comparsa y el brindaje, porque lo brindamos de cualquier tipo de contaminación que venga. Y más allá del resultado, era yo quería el día lunes que los medios hablen del batacazo de azar. Y logramos eso, y logramos que hoy la gente te diga, por ejemplo, mucho más allá del resultado del domingo, que te diga, bueno, está entre Anaí y azar el título, por ejemplo. Y eso para mí es grandioso, porque nosotros somos muy nuevos en esto. Y es formar una comparsa que tenga, fanatizarle a la gente, que se ponga la camiseta de la comparsa, encima gente que viene de otra comparsa, porque me pasa a mí, ¿eh? Sí, yo te digo, todavía sigo no teniendo identidad, porque por decirte, por más que yo esté en Azahar, obviamente que yo vengo desde cuna naicera y la camiseta la sentís y me encanta verla en ahí como está, por decirte. Vaya, que hoy es mi competencia, pero sigo teniendo ese corazoncito todavía confundido, digamos, bien. ¿Viste? Bien, Jorge Majewitt estuvo aquí con nosotros, hablamos de Azahar. Esta es una apreciación de público, la gran ganadora del fin de semana, de público. Escuchá a María Eugenia, de público te digo, porque si no se enoja, dice que... Jorge, gracias, nos encanta hablar de carnaval con gente que sabe de carnaval, y bueno, después te voy a pasar una lista al WhatsApp de los nombres que el año que viene van a estar en tu comparsa. Bueno, encantado, en abril, en Semana Santa nos entregan la carpeta. Jorge Majewitt estuvo aquí de la comparsa Azahar, hablamos de carnaval. ¿Qué lugar ingresan el cuarto lugar, el viernes? El viernes cuarto, y el último anoche cerramos el carnaval. Cierran el carnaval, mira qué buen mensaje ese, Y esperando el domingo a ver qué resultado. Seguimos aquí en Seminario.